Después de examinar a un paciente que es un alcohólico crónico, no encuentro la razón de sus dolores de estómago, pero francamente creo que se debe a la bebida. Bueno, entonces veré cuando usted esté sobrio.